Hola, Heller, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, ¿Qué acá dice? Buen andamos. día. Muy bien. Bueno, ya que se Bien, cruza, viendo llover. viendo llover, está muy bien. Ya que se cruza por acá, ¿por qué Boca no tiene de inferiores un lateral que le cubra las espaldas ante tanta necesidad? Y evidentemente es un tema de cómo está manejado, encarado todo el trabajo del fútbol amateur, me imagino. De cualquier manera, por ejemplo, aparecieron algunos marcadores derechos. El chico Molina, que fue central. Sí, buen jugador, Buen buen 4. jugador, sí, buen Buen cuatro, 4. Después volvió a Boca y hubo problemas contractuales y terminó yéndose. A mí me gustaba ese chico. Buen jugador en central, rindió bastante. sí, muy bien. Y en Boca viajó bien y la idea de prestarlo para que se fogue en un lugar donde podía ser titular, también forma parte de esos procesos. Pero yo creo que Boca no ha dado como política muchas oportunidades a los jugadores del fútbol de inferiores propios, como que la urgencia ha estado siempre por delante. Y entonces uno ve a muchos jugadores que pasaron por las inferiores de Boca y que después terminan jugando en otros equipos y no llegan a la primera de Boca, ¿no? Como Claro. que habría una impaciencia ahí por ahí demasiado, demasiado intensa que actúa como una limitante. Los chicos tienen que madurar. Hay hoy varios juveniles con futuro allí, han aparecido. Capaldo, digamos, ya es una cosa más madura, ya con experiencia y demás, pero apareció el otro, Varela, un volante Anda con buen bien también, pie, sí. Que anda el bien. central, Ávila, jugador con condiciones, Pero el bueno, chico, el es delantero. lo que recién decías, Carlos, ¿no? Tenés que tener paciencia, esperarlo, Así es, hacerlo madurar en el esperarlo, club. Si no, ni darle siquiera. posición. Pero Sí. en Boca, si no es ganar, ganar, como dicen, si no, te comen los salvajes. Sí, no te Entonces, quiero meter ficha, pero en River también es ganar, ganar, y sin embargo parecen darle más fruto los pibes a River, ¿no? O por lo menos se los espera mejor, no sé. sí, me gustaría hacer un balance de todo lo que compra River y desecha en esa. En serio, no, no, no, no es Boca River, ¿no? Porque yo creo que hay a veces una manera de considerar las cosas no homogénea. En River, en los últimos años, han comprado jugadores que casi no jugaron, que costaron millones de dólares, y también fueron descartados porque no se obtuvo rendimientos inmediatos. Pero sí, ha sacado más jugadores como históricamente, incluso desde el punto de vista de su presupuesto, River se manejó durante muchos años con la venta anual de dos jugadores salidos de ese trabajo de inferiores, que no tenían entonces valuación, porque los jugadores inferiores contablemente en los balances de los clubes valen un peso, y cuando se logra venderlos, tiene un impacto muy alto en el Claro. presupuesto. Bueno, aprovechamos la presencia de Carlos, ya que veníamos conversando sobre eso con el querido Marcelo Manuele. Bueno, 8 de la mañana, ya estamos bien metidos en el pase con Caballero de Día en el marco de la escudería, el primer pase de la escudería en este viernes de enero, último viernes de enero, ya está quedando atrás el primer mes del año. Y tenemos una gran novedad que no está en la tapa de los diarios, ¿no? Que Porque muy. salió tarde. Porque salió muy tarde, muy cerca del final de la jornada de ayer, y tiene que ver con la publicación en Pero el ya boletín están los oficial. digitales, Ya si está en lo entras en los digital. digitales Sí, está. nosotros lo hemos comentado además en el programa, la publicación en el boletín oficial y por ende ya la vigencia del aporte solidario a las grandes fortunas. Que quiero decir que en el foro de Davos participó una referente de Oxfam, de esta confederación de organizaciones no gubernamentales, y volvió a elogiar esta disposición o Así es. esta decisión del gobierno nacional respecto Está en el de las grandes fortunas. documento que el Oxfam presentó, Sí. que se titula, creo, La pandemia de la desigualdad. Entre las cuestiones que plantea es el ejemplo argentino de establecer un gravamen tributo a las grandes fortunas para contribuir a paliar los efectos negativos que, entre otros, que genera la pandemia. ¿Y ahora quién decide? ¿La AFIP? ¿En qué momento eso se...? No, ya está. Yo creo que la publicación en el boletín oficial está. ¿Y cuándo ingresa el aporte? ¿La plata? No, bueno, ahí hay que leerlo. Tiene que haber una fecha de presentación de las declaraciones juradas, bien, una fecha para pagar. Todo eso más o menos pasará en este primer semestre del 2021, digamos. Pero no hace falta que a cada cosa le pongamos ansiedad. No. En realidad, caballero, me preguntó, ¿dónde está la plata? ¿Cuándo pone la plata? Y llegó, claro, calmate, Roberto, déjame que lo pregunto yo con un poco más de delicadeza. A veces uno no entiende. Yo veía, hoy también está en el diario, en los diarios, la reglamentación de la ley de góndolas. Sí. Creo que se sancionó antes que la del aporte solidario. Es normal que en los procesos de la reglamentación se revisen cosas y se busque de poner precisiones que eviten cuestionamientos y polémicas posteriores. Por ejemplo, en la ley, no, cuando habla de la repatriación que algunos que tienen plata afuera pueden hacer, etcétera, etcétera, dice 60 días y no está aclarado si hábiles o corrido. Bueno, esa es una precisión, por ejemplo, que la reglamentación coloca. Claro. ¿A cuál es la fecha de la declaración jurada? Hay una cantidad de precisiones que la reglamentación coloca y que seguramente evitan conflictos posteriores o limitan la posibilidad de esos conflictos posteriores. Habida cuenta de que uno ve anuncios de estudios de abogados que ofrecen servicios para presentar recursos para evitar pagar el aporte solidario. Pero bueno, y así funciona. También ayer una jueza del Chaco hizo lugar a un planteo respecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y eso no le saca legitimidad a la ley ni nada. Son todas cosas esperables en estos procesos cuando hay cambios, que también haya judicializaciones, y habrá que enfrentarlas también. Ahora, déjame que te diga algo, Carlos, en relación al aporte solidario, que creo que en lo que es va de los 13 meses de gobierno del Frente de Todos, a mí me parece simbólicamente muy fuerte, porque, entre otras cosas, el 99,98% de los argentinos no va a pagar este aporte. Es el aporte del 0,02, digo, de una insignificancia numérica, vamos a decirlo así, aunque, bueno, claro, económicamente muy poderosa, ¿no? Pero y le podríamos agregar toda una señal, digo, toda una señal de que podríamos agregar que el 99,98 está en la lista de los que van a ser beneficiarios. Claro. Claro, claro. Porque hay dos listas, una de aportantes, 0,02, y otra de no aportantes, y que son a la vez, entre esos estarán los beneficiarios en ese 99,98, claro, que tiene todo un simbolismo, y creo que a eso te referís, sí. De política redistributiva. Es decir, porque cuando uno dice hay que redistribuir, ¿y qué es redistribuir? Es lograr que los que tienen más pongan en un lugar a donde se pueda distribuir hacia los que tienen menos y necesitan más. Porque están los que tienen más y los que necesitan más. Claro. Y eso es lo que tiene que estar permanentemente guiando las políticas. Y bueno, y ahora vendrá toda esta discusión del acuerdo de precios y salarios y demás, que seguramente está en la misma impronta, ¿no? Porque lo que se va a discutir es eso, cómo, claro, se establece un acuerdo que garantice que los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, etcétera, le ganen a los precios, y cómo los precios se los logra contener dentro de la pauta presupuestaria que el país se ha planteado y que la ley de presupuesto ha aprobado. Y cosas que no se están diciendo, cómo se protege la producción nacional, porque hay un tema que podríamos darle más poder adquisitivo a la gente, lo cual podría generar un impulso desde el lado de la demanda, pero que esa demanda sea atendida con productos importados, lo cual te va a generar un problema en el frente cambiario, y por otro lado te va a generar un problema en el frente laboral y en el de creación de puestos de trabajo y de lo que yo hablo siempre de cómo creas esa rueda virtuosa de nuevos trabajadores que se convierten en nuevos consumidores y que a la vez incentivan ese proceso de demanda y que se convierte en sí mismo en un proceso virtuoso. Algunas medidas se han tomado y se están tomando, y creo que hay que seguir. Hay complejidades, los acuerdos internacionales, pero el mundo entero protege. Biden asume y una de las primeras cosas que dice, vamos a desarrollar medidas para que los norteamericanos consuman productos made in USA. Claro. Y yo me acordaba de Bernie Sanders en aquel famoso discurso llevado al libro que yo he puesto muchas veces como ejemplo, que él decía, fui este fin de semana con mi mujer en Vermont a los dos centros de compra más grandes y me costó encontrar un producto hecho en Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, ese es uno de los problemas, porque cuando vos fabricás vasos de papel acá en vez de importarlos, está trabajando un montón de gente que de otra manera no tendría trabajo. Digo cosas enormemente sencillas. Y vamos a decir la verdad, la Argentina es un país que tiene un desarrollo industrial medio que permite abastecer con producciones de calidad aceptable montones de cosas que no hacen falta productos importados. Yo repito algunas cosas como muletilla, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando en los 90 venía toda la cosa de la apertura, yo decía, ¿alguno cree que va a tener que ir al psicólogo si se viste con un casimir argentino y no con un casimir inglés? ¿Tiene sentido con la industria textil argentina que tenemos, con la cantidad de máquinas de actividad ociosa que hay, que importemos productos textiles? Bueno, hay que encontrar la manera dentro de las regulaciones externas, etcétera, etcétera, para eliminar o limitar o acordar o acotar todas esas cuestiones que son generación de trabajo, generación de nuevos consumidores. Y todo eso es el incentivo desde la demanda que la economía necesita para crecer, y si crece entonces genera más ingresos impositivos y el Estado puede invertir más en la medida que también va liberando recursos porque ordena sus obligaciones de deuda externa heredada. Y bueno, en todo eso es un mecanismo de armar, ¿no? Son todas piezas que forman parte de un conjunto que no siempre se logra que funcionen armónicamente, pero que hay que trabajar en esa dirección. Carlos, históricamente los acuerdos de precios y salarios no fueron herramientas muy muy exitosas, digamos, ¿no? Por supuesto que eso no significa que no lo tenés que intentar, está más que claro. Pero ¿qué característica tiene la escena hoy, a tu criterio, que permitiría que efectivamente eso en esta vuelta funcione? El ejemplo más cercano que tenemos es lo que pasó con cuando Macri lo quiso hacer, digamos. No, pero eso no fue un acuerdo. Eso fue como la mayoría de las cosas de Macri, una escena de utilería. Una reunión en Olivos, un acuerdo de caballeros. Yo me acuerdo, nosotros lo comentamos, no con caballeros, de caballeros. Sí. Yo creo que en aquel momento lo comentamos, cuando uno leía el texto del acuerdo, decía, los empresarios se comprometen a poner la mayor buena voluntad para evitar que los precios aumenten, qué sé yo cuánto. No puede ser así. Tiene que ser leyes, tienen que ser cosas concretas, tienen que ser reglas. Y después viene la pelea del control, de la aplicación, de las avivadas, de que cambio el producto, de que en vez de un kilo te lo doy de 950 gramos. Todas esas cosas, desgraciadamente, han pasado y es probable que vuelvan a pasar. Entonces, estado activo. Claro, la clave pasa por la fortaleza del control de las herramientas que el Estado tenga para hacerlo y de la autoridad política. La clave es que el acuerdo sea bueno. después viene cómo lo controlás, porque si empezás por controlar el acuerdo... El gobierno no va a avalar un acuerdo que implique que los salarios no le puedan ganar a la pauta inflacionaria. Eso, si no, no funciona, es el espíritu del asunto. Claro, pero eso abre una gama tan grande. ¿Va a haber un aumento único para todos o es distinta la situación de aquellos sectores de la economía que están mejor y aquellos que tienen dificultades? ¿Para las grandes y para las pymes va a ser igual o a las pymes? Porque condenar a los trabajadores de las pymes a menos porque a las pymes no le va bien, tampoco está bien. O entonces habrá que acompañar con programas de algún tipo de alivio, subsidio, etcétera, a las pequeñas empresas para que puedan enfrentar esos aumentos de salarios sin fundirse. Por eso es un esquema de entradas múltiples y de complejidades, no es sencillamente decir... vamos a hacer que los salarios le ganen a los precios. Todo eso después tiene infinitas complejidades. Y el Consejo Económico y Social lo que busca es construir legitimidad, porque allí participarían distintos sectores más allá del empresariado y el trabajador, ¿no? Por lo menos eso es lo que se buscó de entrada. Eso es lo que se buscó, pero eso está sin definir. Sí. No, pero lo anunció el presidente en Davos, ¿eh? Sí. Lo volvió a anunciar, sí. Pero hasta ahora no se avanzó más que en intenciones, que está bien, porque lo primero que hay que tener es la intención de hacerlo. Tampoco es mágico que vos reunís a sectores que piensan diferente porque los reunís, los alineás y los ordenás, ¿no? Es más complejo el asunto. Esos mecanismos de los consejos económicos y sociales, a mi juicio, son más bien herramientas estratégicas que en la medida que se consolidan como ámbitos de debate, de política y demás, se van convirtiendo en eso, en herramientas estratégicas que definen marcos, que definen cosas. Para el corto plazo es más difícil que porque los junto, los alineo y los ordeno, ¿no? Me parece... Que es más complejo. Pero bueno, todo marca intenciones. La negociación con el fondo ayer se volvió a reiterar, el presidente fue claro, no estamos para ajustes irresponsables. Habló de un capitalismo, ¿cómo fue el término? Capitalismo infeliz. Infeliz. Salir del capitalismo infeliz. Salir del capitalismo infeliz. Ayer hablábamos nosotros antes de eso que yo decía alrededor de esta idea del de que ir hacia un capitalismo humanitario. Yo decía, bueno, qué sé yo, hablemos de un capitalismo con regla, con regulaciones, que nos saque de del libre albedrío y de la meritocracia y de la financiarización como elemento fundamental de ese funcionamiento. Hay una frase de Carlos de ayer, Roberto, de Alberto Fernández, que me parece lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Primero dijo, y no es menor, dijo, o vivimos mejores en la pospandemia o morimos peores, y después dijo, es ahora o nunca, ¿no? Dijeron, pero después dice, hablando del modo del gobierno argentino, dijo... Idealismo realista y pragmatismo sin olvidar valores. Está muy bien. Toda una definición de sí mismo casi, ¿no? Pero en la medida en que eso se exprese en esas políticas, después vamos a discutir qué quiere decir, pero está muy bien. Está muy bien. Ustedes saben que yo creo que la coalición funciona como eso, como una coalición, con tensiones a su interior, que a nadie tienen que sorprender porque... La clave es cómo se resuelven esas tensiones, no la negar que existan. Y hasta diría que son saludables. No, el tema es dónde se estaciona el equilibrio que él encuentra entre el idealismo y el pragmatismo. Porque idealismo realista está diciendo, no voy a patear el tablero. Pero eso es una... Y el pragmatismo, ecuación. Sin olvidar valores, le contesta a los que lo acusan de posibilismo, digamos, ¿no? Claro, pero... Vos sabés que yo también digo... que entre el posibilismo y tener una noción real de las posibilidades, hay una diferencia aunque parezca lo mismo. Porque el posibilismo es en definitiva la ideología de la aceptación resignada de qué quiere que haga, no se puede hacer otra cosa. La otra es el planteo teórico de lo hay que, habría que, por qué no hacemos qué, sin tener en cuenta lo que recurrentemente charlamos, intercambiamos aquí, que es la relación de fuerza necesaria para poder hacer eso. Relación de fuerza que se construye, que además, como la vida nos demuestra, no es plana, es decir, no es igual para todos los temas. Se pueden construir mayorías alrededor de determinados temas concretos y no necesariamente esas mayorías funcionan en todos los casos. Claro. Y bueno, eso también es algo que tenemos que, yo diría, acostumbrarnos a que es así. Sobre todo cuando gobierna una coalición. Sobre todo cuando gobierna una coalición. Y que parece tener claro la coalición que una de las claves es que se mantenga y que todas las partes que la componen, más allá del tamaño relativo de cada una de ellas, no puede prescindir de las otras. Y eso es todo un desafío, ¿no? Así funcionó exitosamente durante muchos años el Frente Amplio Uruguayo, que uno veía incluso que había debates intensos alrededor de cosas y posiciones a veces públicas bastante diferenciadas de los componentes de ese Frente Amplio, pero que no se rompía, que siempre terminaba en un acuerdo que terminaba siendo la política que se llevaba adelante. Bien. Después podemos discutir si eran las suficientes, si esto, lo otro, pero qué sé yo, a mí me alcanza con entender la Argentina, no voy a tratar de entender el Uruguay, además. Las complejidades que cada país tiene al interior, sus modos, sus relaciones internas, etcétera. Pero digo, la construcción de coaliciones es un enorme desafío y yo digo, a un año de haber puesto en marcha esta, con la pandemia ocupando el mayor tiempo de este año y pico, yo creo que el balance que hay que hacer es positivo. Y cuando uno dice positivo, no es se hizo todo lo que uno esperaba, o todo lo que se hizo bien, o bueno, lo único que hay que hacer es seguir haciendo lo mismo. Pero yo lo pongo en ese marco de balance positivo que creo que indudablemente hay que hacer. A mí me da la impresión que es un gobierno que en sus distintas corrientes o expresiones, gobierna en gerundio, ¿no? Va viendo, vamos viendo cómo compatibilizamos, vamos viendo cómo vos podés defender lo tuyo, cómo vos podés... El aporte solidario me da la impresión de que fue eso. Incluso los sectores que no están tan inclinados al distribucionismo o a ese tipo de medidas, la verdad que desde el gobierno han dado respaldo, ¿no? Y ha sido bastante homogéneo, digamos, el apoyo, ¿no? Así es. O casi te diría totalmente homogéneo, digamos. Sí. No tuvimos fisuras para nada. Bueno, claro. Los 133 votos creo que sacamos, a pesar de que perdimos alguno por razones técnicas. ¿Te acordás de lo que pasó ese día? Sí. Máximo y la diputada Moró se tuvieron que ir por un tema de contacto cercano que habían tenido en aquel momento, ¿saben con quién fue? Con Pablo González. No, con el actual IPF. Claro, el IPF. Que luego estuvo, yo me acuerdo... Estaba con coronavirus y estábamos tratando en la comisión de presupuesto, no me acuerdo qué tema, y el tipo ahí estaba porque necesitábamos el número, porque no nos sobra uno, ¿viste? Y sí. Blanquita Osuna, diputada entrerriana, votando con el respirador puesto acá, no el asistente, ese que te ponen en la nariz, porque estaba internada con COVID, pero estaba dando su voto a la hora de votar, porque si no, no se llegaba. Claro. Sí, hay muchísimos ejemplos de eso. Yo creo que la coalición ha funcionado bien, lo cual no quiere decir que no siga teniendo visiones no absolutamente homogéneas sobre todas las cosas. Pero sí creo que tiene una visión muy homogénea sobre la necesidad de su sostenimiento, de su consolidación. Y eso creo que es una cuestión clave. Es decir, como ayer decíamos, todos tienen en claro que si la coalición no va, pierden todos. No hay nadie que salga ganando dentro de la coalición. Claro, claro. Sí, está claro. Desde luego que eso puede dar, porque eso requiere de actitudes, de, digamos, de grandeza de todas las partes. Porque si no, yo soy chiquitito, ¿no? Digo, bueno, pero si yo soy el que pongo las condiciones, porque si no la coalición no funciona, tampoco estaría bien. Requiere que todas las partes entiendan de la búsqueda permanente de esas construcciones y de esos acuerdos. Creo que hasta aquí se ha logrado. Te quiero preguntar, aprovechar para preguntarte algo antes de que se nos termine el pase. Voy a citar la fuente, digamos, hoy estaba viendo la sección Mundo de Clarín, y hay un título que me inquietó, dice: Alemania, paladín del rigor fiscal, llama a suspender el límite de deuda ante la crisis. De lo general a lo particular, ¿cómo tenemos que leer esto que ha definido Merkel, ¿no? Entiendo, y su ministro de Finanzas. Bueno, pero eso lo dice también Georgieva, parece, por decir, Georgieva dijo una cosa parecida, pero con un agregado. Dijo: gasten todo lo que haga falta, pero guarden los residuos. Genial esa frase. Claro. Es muy buena. Creo que lo que hay es una noción de realidad, de que la idea fiscalista, el equilibrio fiscal, etcétera, no puede ser el factor determinante en el momento de una crisis como esta, y cuando vos tenés que conciliar la vida y la economía, te tenés que salir de ciertas ortodoxias. La Unión Europea tiene límites estrictos respecto de los déficits fiscales aceptables, etcétera, etcétera. Ahora lo que está diciendo: mirá, hasta que salgamos de la crisis, rompamos el chanchito, y si tenemos que emitir, emitamos, y si tenemos que tener más déficit, tengamos. Y después ya vendrá el tiempo de recomponer. A mí me asusta ese tránsito, porque ese tiempo de recomponer siempre deja latente la vuelta a la ortodoxia. Es decir, bueno, tendremos que seguir un año más gastando, gastemos, pero por eso guarden los recibos, es el aviso. Porque en algún momento lo vamos a sacar y lo vamos a cobrar, digamos. Claro, en algún momento hay que devolver. Y bueno, uno podría decirlo positivamente. Hemos dicho mil veces, nosotros no somos hincha del déficit fiscal. Lo que nosotros defendemos es el tema de que el equilibrio fiscal debe venir de la mano de la reforma impositiva, que genere los ingresos que aporten los que tienen capacidad para aportar. Cuando vos lees estos datos de Oxfam, de que 10 personas, no 10.000, como al principio, 10 personas, con nombre y apellido identificada, ganaron durante la vigencia de la pandemia, ganaron, ¿no? Incrementaron su riqueza en una suma tal que podría haber alcanzado para que nadie se hubiera empobrecido en el mundo como consecuencia del COVID, o para generar vacuna gratis para todo el mundo, y ellos hubieran seguido siendo tan ricos como eran al inicio de la pandemia. Cuando vos ves monstruosidades de ese tipo, decís: bueno, pará, si no se resuelve esto, ¿cómo arreglar el lío? No tiene red. Digamos, este es el gran fenómeno. Y cuando ves los datos de ese documento de Oxfam, de los miles de millones que se pierden de ingresos fiscales en los países por las maniobras de las corporaciones, esta discusión con las tecnológicas que tiene planteado Europa, que hoy le dice a Estados Unidos: Estados Unidos, asóciense con nosotros, hay que ponerle un límite en dos direcciones. Una dice: no puede ser que una computadora o un privado pongan las reglas de lo que se puede decir o de lo que no se puede decir, de quién puede decir y quién no puede decir, es una locura. Y dos, no puede ser que facturen de lugares de baja tributación y priven de ingresos fiscales a los países donde esos productos se distribuyen y se venden. Entonces ahí tenés una enorme discusión que va de la mano de los países de baja tributación, a la que le tenés que agregar la famosa historia de las triangulaciones de las corporaciones que exportan. Entonces, por eso hablábamos el otro día, uno dice la hidrovía y vos decís, ¿y tan importante la hidrovía? Y vaya si es importante la hidrovía, ¿cuántos miles de millones de contrabando habrán pasado por ahí y cuánto ingreso fiscal le habremos dejado de percibir? Entonces, son todas cuestiones que hay que ir corrigiendo, ajustando, y ajustando en el buen sentido de la palabra, y generando recursos que hay que volcarlo, sí, a una economía que va a tener el alivio de haber logrado patear para adelante el brutal endeudamiento al que los 4 años de Macri condenó. Hablando de Macri, y no es un tema menor. Hablando de Macri, vieron que apareció Durán Barba, le preguntaron a Durán Barba, que está alejado de Macri hace bastante, de hecho juega para otro sector dentro Juntos por el Cambio, y le preguntaron si creía que iba a ser candidato, y Durán Barba dijo, no le gusta el Congreso. Sí, también dijo que estaba muy desprestigiado. Sí. Aunque sí, después agregó que también estaba desprestigiado en el 2004 y a pesar de eso ganó. Sí, pero el no le gusta el Congreso es este. Y no, vos sabés que creo que fue una vez sola. Sí. Porque no hay reposición. No, y como presidente tampoco le gustaba mucho el Congreso, porque ¿no? Claro. Y bueno, vacunó a todos. Sí. No le gustaba mucho la gestión. No, sí, claro. No, pero mirá, introduzco el tema porque quizá no es hoy, es en los próximos días. Tengo ganas de que empecemos a pensar un poco los ejes de lo que será la elección. Es cierto que falta un montón. Pero, por ejemplo, Carlos, el otro día vos decías, bueno, si la campaña de vacunación es exitosa y de alguna manera, más allá de los temores que hay respecto del próximo otoño-invierno, la situación más o menos se controla, va a ser un activo muy importante como eje para el gobierno, para la elección. Después, cómo se resuelva precios, salarios también. No termino de entender cuáles son los elementos de ese sector de la oposición para ir a las elecciones. Si no es tratar de torpedear todo lo que haga del oficialismo. 41%. Claro, pero ¿de qué manera? ¿Con qué promesa? No. Los 74 millones de ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos que votaron a Trump, sí, querían que se siga haciendo en Estados Unidos lo que hacía Trump. Y los actos locos que uno veía de acá, de Trump y sus discursos, estaban dirigidos a esos 74 millones, no a la otra mitad. La otra mitad lo repudiaba y cada vez lo puteaba más. Pero qué es lo que hizo el macrismo por fuera del antikirchnerismo que aparecería como un activo interesante de cara a las elecciones? Que obviamente la van a tratar de nacionalizar, ¿no? Son elecciones locales, van a tratar de nacionalizarlo, eso de movida. Me parece que ahí el tema de una alternativa antiperonista, en un núcleo antiperonista fuerte, es como un peso ahí grande, ¿no? Simbólicamente fuerte. Fuerte con fuertes componentes peronistas. Sí. Porque para eso se incorpora Pichetto y para eso decir. Es medio complicado también, pero es efectivamente hay un pensamiento, llamémoslo gorila, para usar una terminología conocida, que cala muy hondo en la gente. La idea de que todo lo que sea popular. Y por eso se le pone populismo para tratar de descalificarlo, está vinculado a la corrupción, está vinculado a otro tipo de cuestiones, a la no democracia, al no republicanismo, que son todos valores defendibles, el republicanismo, la democracia, nosotros tenemos que defenderlo, y es mentira porque ellos no son ni democráticos ni republicanos, es todo lo contrario, pero con el manejo mediático, entendiendo por mediático todo lo que hoy es el complejo entramado de la comunicación, ellos logran instalar que son los depositarios de esos valores. Es decir, cuando vos escuchás las cosas que dicen algunos de sus referentes, te querés tirar abajo el tren, parece. ¿Cómo puede haber gente que le crea? ¿Cómo puede haber gente que lo escuche? Bueno, hay. Le hablan, claro, un, señor, Bueno, si lo pensamos en términos de lo que pasó hace muy poquito nomás, un señor se puso unos cuernos y fue y se sentó en el coso del Capitolio, digo, ¿no? En la supuesta mayor democracia del mundo, con lo cual nosotros acá tenemos varios. No sé si es la misma, si es la misma escena, pero de todas maneras quería plantear el escenario porque hablamos hay que abordarlo, bueno, pero ¿cómo lo vamos a dejar de...? Acá hay un reclamo muy concreto porque el señor Carlos Heller tiene un compromiso con otros medios. Así que nos piden que vayamos cerrando. Bueno, yo soy un soldado. Carlos, bueno, felicitaciones por el aporte solidario. La verdad que ha sido un gran trabajo y, bueno, como corolario, hoy tenemos la reglamentación, vigencia y distribución. Perdón, ¿no? Que me ahora, gusta bastante. Ahora va a venir todavía la pelea judicial que va a dar que hablar seguramente. Una pelea por vez. Una sí. Pelea por ver. Chao, hasta el lunes. Chao, Carlos, buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Bueno, Pablito, caballero, ya está por llegar al estudio el querido Pepe Villanueva, en un minutito nada más. ¿Sos de Gnocchi y los 29? Ahí los caballeros Taviano van al 29 de Gnocchi. Cuando era más joven, te podía decir que sí. Hoy ya no tanto. Cuando era más joven, Gnocchi con salsa boloñesa y esas cosas. Pero ya, caballero. Pues, hay un momento en la vida que hay ciertas comidas que te empiezan a caer pesadas. No me preguntes por qué. Bueno, te tenés que comer dos platos. Puede ser una cosa... y mucho queso, dice acá Josué. Boloñesa y mucho queso. Vos sos buen cocinero, caballero, vos. Algunas cosas me salen bien. Sí, me obligan a cocinar, ¿viste cómo es eso? Yo vivo una especie de tiranía gastronómica. Tengo que ir y cocinar, si no... Che, no, ¿sabes qué? Hoy te escuchaba en el programa. Sí recuerdo la ceremonia de poner plata abajo del plato. Que también una ceremonia que se hacía con mi abuela. Esa ceremonia... Bueno, no sé si porque dejó de haber plata, porque dejó de haber platos o porque dejó de haber gnocchi. La verdad que no... Claro. No la trasladamos a alguna de todas esas. Otra cosa. Ahora se fue enero, che. Se fue enero, ya estamos cerrando enero, la verdad que sí. Qué bárbaro, bueno. Che. Se fue enero del 2021 y el pescado sin vender, decían en mi barrio. Bueno, viste cómo es, ya está Pepe para las noticias, pero ¿te acordás de Eric Hobsbawm que él marcaba los comienzos y los finales de ciclos o de siglos, no necesariamente por calendario, sino por episodios? Alguien dijo que el 2020 terminó el día que llegó el primer cargamento de vacunas, a la Argentina. Y no está mal. Che, ahí, bueno, ahora lo vamos a tratar en caballero de día, pero viste que la Unión Europea está tratando de intervenir o regular el tema de las exportaciones de la vacuna. Es fuerte eso. Muy fuerte, muy pero muy fuerte. Sí. Tienen porque, bueno, ante los incumplimientos de los contratos de la Pfizer, AstraZeneca, bueno, todas las que están dando vueltas, están diciendo, bueno, primero garantizan el abastecimiento local y después, en todo caso, vamos a ver si los dejamos exportar. Sí. Porque, viste, a mí me parece interesante dar esa información a escala global porque te permite entender qué es lo que sucede también en lo particular, en lo más chiquito, digamos, que es lo que pasa aquí. Ayer me decía, che, pero Chile recibió 2 millones de vacunas, sí. Me fui a fijar un informe de la BBC. La vacuna que está llegando a Chile es la que menos eficacia ha demostrado en la lucha contra el coronavirus. Tiene un 50% de eficacia. ¿Y quizá 50%? 50% de eficacia. Quizá la BBC, había más disponibilidad, digamos, ¿no? Y probablemente haya disponibilidad, probablemente sea mejor eso que otra cosa, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que es complejo a escala planetaria, digamos, ¿no? El tema del aprovisionamiento, con quién. Vos podés tener un contrato hecho, pero también ese contrato puede ser incumplido. Por eso la Unión Europea dice, bueno, ojo, porque o lo metemos sobre o garantizan primero el abastecimiento acá. Es fuerte, muy fuerte. Sí. Yo supongo que se va acomodando como los melones en el carro con el paso del tiempo, ¿viste? Sí. Pero... mientras tanto, estamos en el mientras tanto. Señor Caruso. Bueno, caballero, que tenga buen programa y nos reencontramos el próximo lunes. Bueno, dale, el próximo lunes estamos acá. Que tengas muy buen fin de semana. Vos también. 35 minutos pasaron de las 8 horas. Sí, nos vamos a las noticias de la 9:90. Y cuando regresamos, caballero de día, arranca hasta las 11.